qué emoción que si Dios quiere el próximo viernes se está presentando el Carmelito en el Cine Teatro Italia. Así es, el misterio del Carmelito, que justo, ¿no?, que decíamos, el tiempo que lleve, bueno, es un trabajo que encaramos con Diego Barrios con hace Diego. Un año. Viajamos bastante para hacerla y queremos viajar más todavía ahora, una vez que esté presentada. Claro, como los artistas después salen de gira. Y sí, porque hay gente que participó de otros lugares. Claro. Hay, bueno, partes que están grabadas, claro, en otras provincias. Y también por, bueno, parte de lo que se desprende de este documental, uh-huh, la manera en que se ve Carmen Dareco. La manera bueno en que el espectador de acá o de Hong Kong, donde sea, va a ver, sea, va a ver Carmen Dareco. Entonces, sí, sí, eso sí, también sí, queremos llevarlo a, claro, otras ciudades, ¿no? Mostrar nuestro río, el balneario, nuestra gente también. ¡Qué lindo! Entonces va a ser una película totalmente culturizada. Tiene de todo. A ver, ¿te parece si lo sacamos a Diego, así lo integramos a, la mesa? ¿Qué datos más le sacamos? ¿Qué datos le sacamos a Diego? ¡Hola, Diego! Hola, Mary, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a decir que vos también estás trabajando allí en el hospital Nuestra Señora del Carmen, que es tu horario habitual. Pero bueno, mediante vía telefónica te estamos integrando a esta charla. ¡Qué emoción, chicos! Van a tener un hijo. Algo así. Algo así, ¿no? Es como un hijo, sí, más o menos. Fue mucho tiempo de trabajo, como decía Andrés. Y bueno, lo destacable por ahí de esto, de este laburo que hemos hecho, es que lo hicimos nosotros, siempre con colaboración, como bueno, Ornella por ejemplo colaboró en la parte de producción también, y toda la gente, cine comunitario, o sea, mucha gente colaboró de manera desinteresada, por eso llegó a ser un largometraje básicamente, por la colaboración espontánea de las personas del pueblo, y mucho trabajo, mucho esfuerzo. Bueno, vamos por el principio, chicos. ¿Qué se les dio a ustedes, de quién fue la idea de filmar este largometraje? Bueno, el misterio del Carmelito en verdad iba a ser apenas un segmento dentro de un programa de televisión que se llama El Mundo de Kane y que va a salir este año. Sí. El Kane que todos conocemos. Kane, sí. Bueno, no iba a ser una película, no iba a ser un largometraje, iba a ser un documental, tal vez un cortometraje o mediometraje que se iba a ofrecer en pequeñas entregas semanales. Ajá. De pronto, lo que te decía, esta participación espontánea y voluntaria de muchas personas hizo que se tuviera que reestructurar el guión y convertirse en un largometraje. Claro, les dio, el material les dio para hacer un largometraje. Sí, también algo que comentábamos hoy charlando con alguien más temprano, que por ahí el proceso creativo fue a la inversa o distinto de otras formas de narrar, como es tener primero la historia, claro, en bruto y después producirla. No solo fue cambiarle el formato, sino también ir desarrollando mucho de la historia a medida que lo íbamos haciendo. Claro, claro. ¿Qué y tiempo? Bueno, muy divertido también. Seguro. El proceso, ¿no? Muy divertido. Que, bueno, un año, ¿no es cierto? Desde que en sus inicios. ¿Qué llevó filmarla y después editarla? Y bueno, el proceso de montaje, digamos, la edición, llevó meses. Y bueno, ahora, aunque no lo creas, mañana se le da el render final a la película. O sea, mañana va a tener el corte final la película. Recién mañana, con recién fecha mañana. De estreno ya puesta, ¿eh? Sí. Va a estar fresquita. Sí, va a estar fresquita. Y bueno, sí, el proceso de edición muy largo, pero bueno, también el rodaje, la filmación llevó tiempo porque lo fuimos haciendo. Obviamente, tanto Andrés como yo tenemos nuestros trabajos de otra cosa, digamos, hacemos claro, otras actividades. Cual. Y bueno, fuimos coordinando también con la gente que participaba. Fue algo un poco engorroso en un punto y desestructurado por otro, porque nadie nos apuraba, claro, no teníamos fecha límite para nada, solamente las ganas de estrenar. De estrenar. Y bueno, lo importante, el costo de la producción, ¿tuvieron apoyo de alguna empresa o de alguien? Hicimos el camino a la inversa, en este caso, ¿no? Porque nos encargamos con Diego de cubrir los gastos en un principio, ya desde el mundo de Kane, y bueno, cuando empezó a tomar más forma y más peso el misterio del Carmelito, y Recién este año, con el producto a un 70-80% determinado, empezamos a buscar sponsors. Y creo que prácticamente en una semana, de lunes a viernes, saliendo a hablar con las personas indicadas, recuperamos parte de la inversión. Bueno, pero, o sea, en una semana recuperamos lo que invertimos, pero si hubiésemos hecho, por eso digo, el camino a la inversa. Claro. Pero el paso de pedir financiación para hacer la obra, todavía por ahí estaríamos en proceso. Lo bueno es que pudieron ustedes bancársela y hacerlo, como decía Diego, sin la presión de que tienen que apurarse, que tienen que terminar, que los costos, que el viaje, que porque por lo que decías vos, Andrés, han recorrido parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lugares, por ejemplo? Bueno, Diego te puede contar de la parte que se rodó en Capital Federal. Ajá. ¿En qué lugar, Diego, de Capital? Bueno, en Buenos Aires grabamos algunas escenas presentando un personaje ahí en la Plaza de Congreso. También en el departamento, en la terraza de la casa de uno de los personajes, porque uno de los personajes de esta historia, una de las personas que intervienen en esta historia, es nativo de la ciudad de Buenos Aires, aunque... Un porteño. ¿Cómo? Un porteño. Es un porteño, claro. Ha venido y gusta mucho de Carmen de Areco, pero... originalmente es de allá, así que bueno, tuvimos que ir a entrevistarlo a Buenos Aires. Después también estuvimos en Corrientes, donde fuimos muy bien recibidos ahí en el hostel Bienvenida Golondrina, un lugar hermoso. Y bueno, ahí estuvimos algunos días, también grabamos escenas en Corrientes, la ciudad de Corrientes, Corrientes Capital, en Empedrado, un pueblo muy cercano a la capital correntina, también, con un cordobés. Así que había como una transculturación ahí tremenda. Sí, de Empedrado tenemos una anécdota, no sé si... Compartámosla, dale, a ver. Si la puedo. Bueno, que la cuente Andrés. A ver, Andrés. Creo que da el horario para contarla, sí. Sí, son 19:37. Como decía Diego, fuimos tres con José, un amigo de Córdoba, y la idea era ir y volver en la tarde o quedarnos. Cuando lleguemos allá, íbamos a ver... no recuerdo en combi cuánto es de Corrientes Capital, pero no es tampoco un viaje muy largo. El tema es que agarramos un muy buen horario para filmar y ya después no daba ganas de volver. Decidimos buscar algo para alquilar, una casa, una habitación para quedarnos los tres, y al otro día nos volvíamos. Y encontramos, es una ciudad muy turística, Empedrado. De hecho, el eslogan es la perla del Paraná. Entonces es... un balneario muy, muy concurrido, aunque no fuimos en temporada, fuimos en septiembre por ahí. Y de este lugar donde alquilamos, bueno, todo muy bien, nos quedamos esa noche, salimos a comer. Y al otro día, cuando nos íbamos a la mañana, guardamos todas nuestras mochilas y le vamos a devolver la llave a la dueña. A la señora. Dueña, sí. Tampoco nos da mucha bolilla, o sea, es como que nos saludan medio distante y nos vamos caminando. Ustedes con los petatos al hombro, de micro ni de, viste, como son grandes, largometrajes. Exacto, no teníamos movilidad propia. Y en eso que hacemos un par de cuadras, nos alcanza la señora con su auto, nos cierra en una esquina. Y daba la casualidad que estábamos frente a como un almacén muy viejo en una esquina. Y el director no pudo más con su genio, sacó la cámara y empezó a hacer unas imágenes a la esquina, ¿no? Entonces Diego estaba en la otra esquina con la cámara y yo con el cordobés. La señora frena en el auto, pensamos que nos quería acercar hasta el centro. Claro, de favor, nos vio caminando. Claro. Diego se ríe. Diego todo esto no lo ve. Claro. Diego estaba con la cámara en la otra esquina. Claro. Y la señora entonces nos dice, en un muy mal tono, que faltaba una toalla. Una toalla. Lo corrieron por una toalla. Sí, revisó la habitación y faltaba una toalla, que dejó tres y había dos. Que faltaba una toalla. Le mostramos la mochila ahí mismo en la vereda. Claro. Abrimos el cierre, teníamos nuestra. Yo tenía una toalla, entonces le veía que tengo mi toalla. ¿Para qué le voy a robar la suya? La suya. Traje una. Bueno. No sé, no la robaron, pero falta una toalla. ¿Cómo arreglamos esto? Lo llamamos a Diego, ahí los tres medio más. Vayan y fueron, ¿quién fue? Fue el cordobés solo, ¿no? Sí, fue José. Sí, volvió con la señora, pero convencido que la toalla estaba, que en algún lugar estaba, que nosotros no la teníamos, fue y volvió con Diego, nos quedamos en la esquina. Y no estaba la toalla. No estaba. No estaba la toalla. Bueno, ¿cómo arreglamos esto? Porque, le diste bueno, la tuya. No. Bueno, ese era el tema. No quería aceptar otra toalla y nos quería cobrar, creo que era 400 mangos, ¿no? Sí. Sí, como 400 pesos. ¡Qué cara la toalla! Era la toalla más cara del mundo. Sí. Y bueno, nos manifestamos contra eso igual, sí. Bueno, y simple, le compramos la toalla que usted quiera. Y ahí fue Diego, entonces llévelo a Diego, vayan al centro, compren usted sepa toalla. Que venden toallas, cómprela, se la pagamos. No consiguió. En todo Empedrado no había una toalla que le gustara. Claro, con razón la tenía contada. Claro. Así que bueno, tuvimos que llegar a un acuerdo con la señora, le pagamos. Le tuvieron que pagar parte. ¿Cuánto de la vale? ¿Cuánto claro, vale la toalla, no? Claro. Bueno, llegamos a la conclusión después de eso de que la toalla se voló, secándose en digamos, ¿cómo sería? La baranda. Sí, en la baranda, claro, en el balcón, claro. Se voló. Aparentemente eso habría pasado. Sí. O alguna mano negra, ¿no? Claro, que no eran las manos de ustedes, no, porque ustedes no, quedó demostrado que no se la habían llevado. Raro el suceso, raro. La podrías haber incorporado, chicos, la podrían haber incorporado al largometraje. La ahora señora. Va a ser la segunda parte, ¿no? Claro. El misterio de la toalla. De la toalla. Parte 2. Pero lo bueno es la anécdota, las vivencias. Pero aparte, nos trataron a los tres de criminales por una toalla. Ah, por una toalla. Era una situación chorro. Que faltaba que llamara a la policía. Porque... Claro, por una toalla. Encima lo que les quería cobrar por una toalla. Sí. Bueno, también el acento de bonaerense no ayuda. Y no. Y sí. No ayuda. Ni la fama. Sí, ni la claro. fama que tiene el porteño, porque para saliendo de la provincia de Buenos Aires somos todos porteños. Por... Entonces la fama, como es que dice el refrán, cría fama y échate a dormir. Claro. Y nos echamos a dormir y faltaba una toalla. Y faltaba una toalla. Volviendo al tema de este del misterio del Carmelito, adelántenme algo, una que es un documental, es una narración. Por lo pronto es un misterio porque todo el mundo está preguntando lo claro, mismo. Claro, es misterio. Lo hemos logrado, creo. Claro. ¿Qué querían ustedes con este largometraje? Que la gente se pregunte cosas. Que se pregunte cosas antes de ir a ver el film, ¿cierto? Sí, la van a ver mejor. Claro, sí. Claro. Diego, así que la inauguración del, digamos, la presentación en sociedad va a ser el próximo viernes. Va a ser el viernes 6 de mayo, o sea, estamos exactamente a una semana. A una semanita. A las 20:30 horas en el Cine Teatro Italia. Las preventas ya están disponibles en la Dirección de Cultura por la mañana de 9 a 13 horas. Sí. Y en Manner también, la tienda que está ahí en Ascuena, Belgrano. Sí, sí. Ahí la pueden conseguir por la mañana o por la tarde. O por la tarde. Es lo mismo. Sí. Y bueno, y también hay función el domingo 8, eso nos confirmaron desde la Dirección de Cultura, nos dieron un día más. Claro. Bueno, si quedan entradas, la gente lo va a poder conseguir en boletería, porque esto me estaban preguntando ayer, si podían comprarla directamente en boletería. Claro. Si nosotros quedan, pusimos claro. puntos Dios de quiera. Venta para comprarla anticipada. Claro. Más que nada. Claro. Chicos, el costo de la entrada... 50 pesos. 50 pesos, lo que te vale una gaseosa. Con esto la inflación, ¿no? Porque inicialmente habíamos pensado muchos meses atrás 30 pesos. Claro. O sea, 30 pesos ahora es menos que 50, nada, obviamente. No es nada. ¿Por dónde piensan andar con la película? ¿Dónde piensan llevarla? Porque quizás se manejen por cultura de otras ciudades. Sí, ya tenemos invitaciones. Sí. Bueno, yo tengo afinidad con jóvenes que están muy vinculados a la cultura en la ciudad de Alberti, una ciudad muy cercana, que no nos une ningún transporte público, pero está muy cercana. El dedo nomás. El dedo, saldremos a la ruta del dedo. El dedo nada más. Sí. Bueno, ahí tenemos invitación, abierta las puertas de la ciudad para ir a presentarla cuando nosotros dispongamos. Y bueno, en Buenos Aires también, en distintos centros culturales. Igualmente... Nuestra idea es introducirla a un circuito de cine independiente, algunos festivales, pero bueno, eso ya hablaremos más adelante cuando esté hecha la presentación. Sí. Claro, porque ahora disfrutar de eso, ¿no? Claro. De poder presentarla en la ciudad, en Carmen de Areco, y creo que es también, hay cosas, hay detalles que son un regalo al que está querenciado con la ciudad, con Carmen de Areco. Tal cual, tal cual. Lo va a disfrutar. Diego, haciendo un repaso de lo que has logrado, lo que has, las cosas que has, que vos has creado con, en esta carrera tuya de ser, ¿cómo se llama la carrera? Bueno, sí, yo hago audiovisual. Audiovisual. Digamos. Sí, hago audiovisual. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el género de videoclip. Mm. Ya hemos hecho algo, ahora viene un videoclip también para Arroz con Pollo y que lo vamos. Ajá. Justamente por este estreno y por algunas, sí, complicaciones que tenían los chicos con el tiempo, lo postergamos al rodaje una semana más, así que yo voy a seguir a pleno después del estreno de la película. Y bueno, así algunos cortometrajes, ¿no? Pero me parece que este trabajo que hicimos con Andrés es como lo que más me realiza, claro, digamos, como realizador. Como realizador. Sí. Me realiza muchísimo porque, bueno, a mí me gusta mucho contar historias. Uh-huh. Y puedo contar, de pronto, a través de este audiovisual, estamos contando una historia a partir de cosas que son palpables también por, claro, la gente de la ciudad y gente que visita Carmen de Areco. Claro. Entonces, bueno, más allá de la trama de la película, porque la película tiene toda una trama, tiene una estructura de largometraje, es una, claro, película. A su vez también tiene un trabajo de historia, digamos, una recopilación de la historia de, sí, nuestra ciudad, planos bellos del pueblo, como por ahí no se lo ha podido ver antes, y bueno, eso lo hace valioso, lo valoro mucho por ese aspecto. ¿A dónde les gustaría llegar con esta, como carta de presentación, no, para lo, sí, que podría llegar a ser para ustedes una carrera o logros? Sí, sí. El tiempo dirá, yo planeo dedicarme mientras pueda a hacer audiovisual. Y bueno, con Andrés trabajamos muy bien, así es que a donde nos lleve. Sí, hay una cuestión, ¿no?, que con alguna gente lo charlamos, y es, no solo acá en Carmen, digo, en general y en el mundo, el hecho de vivir del arte, ¿no? Del ser arte. Artista, uh-huh. Difícil. Sí, en cualquier disciplina lo pueden decir, ¿no? Uh-huh. La pintura, sí, la música, sí, o mismo el deporte, sí, dedicarse profesionalmente, uh-huh, en una actividad deportiva. Como bien decía Diego, teníamos el año pasado cada cual su actividad, uh-huh, este año también, pero digo, mientras estábamos realizándolo. Claro. Y charlando con algunos sponsors, o sea, gente que... A ver, de hecho va a haber durante las proyecciones, digo las, porque en principio van a ser estas dos, sí, la semana que viene, y después las que se sumen. Las que se sumen, no sabemos, tal cual. Si queda gente cual. Todavía con ganas de verla, sí, durante el año estaría bueno seguir proyectándola acá, sí, sí, más allá de salir. Digo, los auspiciantes que entendieron el poder de difusión, sí, de poder poner su marca, mm, o su producto, tal su servicio, cual. Confiarnos eso en esta peli, también algunos nos agradecían, ¿no? Porque nadie, claro, se dedica. Es dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo. Más allá de si la idea es buena o no. Tal cual. Si el producto es bueno o no, dedicarle tiempo. Eso nos ha llevado. Y algunos también lo entendieron así, sí, a la hora de cobrarles. Digo, tal cual. Sí, está bueno tal que ustedes. ¿Cuánto tiempo le invirtieron? Bueno, claro, meses. Claro. Meses. ¿Cuánto tiempo gana una persona? Un tiempo. Sueldo básico por mes. Bueno, 10 meses, 10 sueldos necesitarían. 10 sueldos, claro. Ojalá los recuperen. Pero digo, más allá de una exageración numérica, sí, bueno, ahora estamos en el tiempo, claro, más allá de que nos queda una semana sin dormir, claro, todavía. Y sí. Como vos decías, ¿no? La difusión ahora, de, ¿no? De dar, ¿cierto?, a luz. Claro, de dar a luz, de dar a luz. Por ejemplo, ¿todo se hizo, lo hacen ustedes o tuvieron que, por ejemplo, este último paso que queda de la edición y demás? Bueno, en cuanto al montaje y la edición, en eso Diego tiene un profundo amor. Uh-huh. Por, sí, tal cual. Y dedicación, decíamos, dedicación. De decir. Sí, o la hija de Superman, claro, también, como decimos, la Supermanija. Pero, pero más allá de la parte de montaje, hubo mucha gente que participó. Uh-huh. Agradecerle mucho a Cristian Mancilla, por, uh-huh, ejemplo, que compuso música original, música, para esta. Miren, esta tiene banda y todo. Una banda también de La Plata, Canoa, que, sí, que se dio banda sonora. Pablo, otro amigo, que grabó guitarras. Esa como gente que también participó, sí, o sea, pues también lo van a consumir sonoramente y tal no cual. Es laburo exclusivamente nuestro. Arte digital también, uh-huh, que le han sumado, bueno, voces, sí, la narración está a cargo de Pablo Rubio, uh-huh, Esa voz que tiene Pablo. Esa voz especial, bueno, para. Pablo es quien los va a llevar a través del relato. Con la voz, por ejemplo. Sí. Bueno, Atilio Barberis, que diseñó con lo que están viendo, los pósters, sí, las entradas. Sí, sí. Eventual DVD, cuando se la tapa también. Sí. Mario Lobo, también el artista Mario Lobo nos dio un aporte muy grande. Y se me está olvidando gente, seguro. Sí, sin duda. Seguramente, pero bueno, pasa que es cine comunitario, como decía, y participó mucha gente. Eso a nivel local. Eso a nivel local, sí, claro. Sí, sí. El apoyo que recibieron y de afuera. Sí, ha participado muchísima gente y bueno, cada uno sabe, la memoria falla, uno se olvida, en los créditos, en los agradecimientos van a estar todas esas personas y bueno, agradecerle a ellos, porque a veces también, a ver, hacer el aguante a uno mientras está filmando y venir y arrimarse, preguntar si necesita algo, ir a buscar agua caliente, eso también es una ayuda. Pero tal cual, que les alcance un termito de agua caliente. Una tarea como la nuestra. Sí. Eso está muy bueno. Sin ir más lejos, estos días atrás que teníamos las impresiones listas, necesitábamos alguien que las vaya a buscar a la imprenta y las lleve al transporte. Claro. O sea, hasta en eso necesitábamos de amigos. Y ahí como anécdota menor, ¿no? Un amigo que vive con Urbano Norte, o sea, lejos de Capital. Y justo estaba en Capital y ve por Facebook que estábamos buscando a alguien. Se cruzó media Capital en el auto con el tránsito de la tarde, qué sé yo. Y si bien no alcanzó a llevar las entradas a la combi, se las dejó a otra amiga, le pasó la posta. Sí. Bueno, o sea, ¿qué valor tiene eso, chicos? Ustedes eso es, que lo hicieron a pulmón, porque fue todo a pulmón, fue todo el esfuerzo de ustedes, quizás ahorros que han tenido o se han privado de un montón de cosas para ponerle a esto, a este proyecto en común, ¿no? Para darle el final que ustedes quieren. Y sin duda mucho para aprender. Sin duda. Sí, claro. Eso también quería decir, y ahora que vos lo mencionás, el proceso de aprendizaje, ¿no? Que te lleva a encaminarte en un proyecto así. Sí, digamos, nosotros, aparte, sobre todo en el arte, que no hay un techo. El arte, uno siempre, en todas las disciplinas artísticas, uno nunca deja de aprender. Sí, y en la práctica, por ahí es cuando se enfrenta a los problemas de manera veraz y tiene que resolver y tiene que repensar las cosas a veces sobre la marcha con el tiempo en contra. En el tema del audiovisual, el sol cae y cayó. Y cayó, sí, sí. Y estamos sujetos tal cual. Siempre a ese tiempo. Filmar un exterior es depender del sol. Sí. Y bueno, entonces esas cosas que se aprenden ahí en la cancha. Tal cual. Claro, tal y para bueno, hacer algunas escenas que eso mismo, ¿no? Nos llevó tiempo, ¿no? Es solamente, más allá de que lo hicimos en nuestra ciudad. Sí. Y quizá no con grandes equipos de cine, pero tampoco fue sencillo la tarea de, bueno, voy acá al lado del río, filmo. Claro. Lo que decía Diego, llevó tiempo y hasta varias tomas, eso seguro. Sí. Eso es también dinero. Y tiempo, por y lo tiempo, pronto. Porque no es conformarse por ahí con, sí, salió lindo, o no, vengamos otro día, grabemos de vuelta, esta voz no convence con otro tono, otro demo. Todo ese tipo de trabajo... en parte es profesional, ¿no? Porque tal si cual, fuera amateur sería por ahí más descuidado. Seguramente, seguramente. Bueno, Diego, te vamos a dejar en libertad porque yo casi es hora que tengo que entregar el programa. Bueno. Queda pendiente la última tanda y un brindis acá con Andrés. Con y agua más, mineral. Con agua mineral. Bueno. Para que no me envidies. Claro, no, claro. No, me ya sabes que todas me envidian. Pero... Claro. Y bueno, menos mal que voy a llegar a tiempo el próximo viernes. De una corridita voy a llegar al cine Teatro Italia. Y lo vamos a ahora. Porque es un horario que, bueno, mucha gente ya sale de trabajar. Es un horario ameno. Claro. Tal cual. Y bueno, chicos, les deseo todos los éxitos que se lo merecen. Bueno, y que sea el inicio de un... Tirar dos chivos más. Sí. Facebook, por aquello que por ahí no entendieron en imágenes en lo que imágenes. Hablamos todo este tiempo. Sí. El mundo del el mundo, mira. Mezclé los dos ahí. El mundo del Carmelito. La película, las entradas, donde las pueden conseguir, en Cultura, ahí donde era el museo, a la mañana hasta la una. Y por la tarde, para aquellos que no pueden mandar a alguien o trabajan a la mañana, En Manner. En Manner. Escuela de Belgrano, hasta las 8 de la noche. Por cierto, la satisfacción tuya hoy cuando cotejabas en Facebook, la cantidad de visitas que ya tiene. Sí, no, eso es algo a destacar. No sé si, Diego, querés rápido contar cómo fue la movida de prensa antes. Sí, básicamente difundimos un video, es una colaboración que nos hizo Bosco Producciones, un medio informativo de San Antonio de Areco, donde, bueno, desparramó en la web esta noticia que ganó en 4 días 10.000 reproducciones. ¡Mirá qué bueno! Y bueno, como estrategia, como herramienta publicitaria, vamos a decirlo así, fue un montón. Claro. A mí me sorprendió, Andrés lo sorprendió, fue muchísimo, y eso también hizo que cuando saliera el tráiler mucha gente se viera interesada en... Claro, que quedáramos enganchados. Sí. Claro, quedemos todos enganchados para querer ver en la película. Y es la idea, ¿no? Es la idea. Generar la curiosidad. Te quiero decir una cosa más. ¿Sí? El servicio de buffet, ajá, el día del estreno y el domingo 8 también va a estar a cargo de la cooperadora del hospital. Bueno, tenemos la chance también de colaborar con, con el hospital. Por supuesto. Listo. Diego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, y nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo viernes. Bueno, ¿le parece, señor operador, si nos vamos a la última tandita? Gracias.